La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Somos conscientes de que en La Ribera de Navarra el euskera no tiene mucha aceptación. Nunca lo hemos hablado y será complicado que se hable de forma habitual, por no decir imposible. Pero bueno, quién sabe, ¿no? En fin, ha habido muchas cuestiones que hemos podido abordar con personas en las que nos explican que las contrataciones públicas en la administración... Hay algunas personas que explican que va a tener un papel fundamental el euskera y otras en las que no va a tener tanto. Hoy queríamos abordar este tema con Sergio Vitas, que es representante del sindicato El Enlace Sindical en La Ribera, para abordar este tema, ¿eh? Y está con nosotros y lo agradecemos. Don Sergio Vitas, gracias por estar en la programación de Radio Tudela Radio. Gracias a vosotros, buenos días. Gracias. Lo primero, este gobierno nos explicabais que... referente a las contrataciones de personal público sobre el decreto foral del euskera. ¿Qué nos puedes explicar para que nos quede a todos más claro? Bueno, está en proyecto sobre la mesa el decreto foral sobre el uso del euskera en la administración. Y bueno, el gobierno no es que haya tenido ninguna solicitud de negociación con los sindicatos. A pesar de presentar el proyecto a los mismos para negociarlo, pues no ha aportado ninguna valoración por parte nuestra, ¿no? A pesar de que, como todos sabemos, pues la población vascoparlante en Navarra es inferior al 12%, todavía es menos en La Ribera, entonces consideramos pues que el otro 90% pues está discriminado, ¿no? En beneficio de una pequeña minoría. ¿Qué valor va a tener cuando, porque ese decreto, y antes de nada, Sergio, ¿en qué sindicato es el que eres el enlace sindical en La Ribera? Es el SPA, el Sindicato de Personal Administrativo. Uh-huh. Nos ponemos de lleno, ¿no? Porque ese decreto todavía no se ha aprobado. Todavía no se ha aprobado, pero vamos... Todo indica a que así va a ser. Cuando ese decreto se apruebe, para una persona que no tenga un nivel de euskera básico, ¿explicáis que va a ser casi imposible que entre en las listas o no? A ver, la cosa será muy complicada. Por ejemplo, el gobierno ha dicho que puede la administración crear plazas bilingües donde no las hay, y convertir plazas bilingües, plazas que ahora forman parte de castellano, las pueden convertir en bilingües, con lo cual, si esa plaza la está ocupando una persona que es funcionario, no es tan grave el problema porque lo trasladarían. Si esa persona es contratada, a esa persona la despiden porque no puede constatar, no puede decir que tenga conocimientos de la lengua, ¿no? Porque ahí se pretende hacer una zona no vascófona. Por ejemplo, hablamos que en la zona norte de Navarra tienen un uso, entendemos, más normalizado del euskera. Sin embargo, en la zona sur, como hablamos, pues el tanto por ciento disminuye muchísimo. ¿Eso se va a reflejar en el nuevo decreto? Claro, es que realmente lo que hace el gobierno es cargarse la zonificación, ¿no? Porque si para todo el territorio quiere crear plazas bilingües donde la demanda no es tal, pues nos estamos cargando el mapa lingüístico y nos estamos cargando en general la demanda, ¿no? que realmente hay en el territorio. Cuando hablamos de este tema, estáis explicando, ¿tenéis algún tipo de temor desde vuestro sindicato? Pues realmente el temor es ese, ¿no? Que te puede crear una plaza bilingüe donde realmente ni existía ni hay esa demanda, como por ejemplo los consultorios de La Ribera. ¿Quién cree que es necesario el conocimiento de la euskera para atender al público constatada y vista la demanda social y lingüística que hay, ¿no? En La Ribera, por ejemplo. Ya no digo, en La Ribera está claro, pero hay otros puntos de Navarra que tampoco se habla el euskera, que nadie está en contra de la lengua. El que lo quiera aprender y que lo... pues me parece perfecto. Lo que no es normal es que por haber nacido en Tudela en lugar de haber nacido en Baztán, pues estés discriminado para un acceso a la administración en tu comunidad foral. ¿Vais a hacer algún tipo de acción, alguna movilización, algo que comunicar? Bueno, pues estamos a la espera de intentar entre todos, pues eso, en la mesa general, que nosotros no estamos representados, pero es un colectivo muy muy pequeño de administrativos, pero esperemos que en la mesa se pueda llegar a algún tipo de negociación. Cosa que ¿os marcáis alguna fecha? Imposible, pero... No, fechas no tengo ni idea. Pues son las palabras de Sergio Vitas, nos ha explicado, a su modo de entender, en qué momento se encuentra este momento, ese decreto foral del euskera, por el que se puede hacer plazas que anteriormente no eran bilingües, se cambien a bilingües, y por lo tanto ese funcionario, si no tiene conocimiento de euskera, no ese funcionario, porque le cambiarían de sitio, sino esa persona que estuviera contratada, dejaría de estar contratada ya que no tiene ese conocimiento. ¿Estoy diciendo lo correcto o me estoy equivocando? Correctamente, lo has dicho perfectamente. Pues ese es un tema que queríamos explicar a la audiencia de Radio Tudela Radio, y después de haber hecho esta comunicación seguiremos informando, si te parece, Sergio, de este tema, porque también, como ya han escuchado nuestros oyentes, nos cambiamos de tercio y nos vamos a desplazar hasta Fustiñana, donde vamos a poder conversar ni más ni menos que con don Serafín Zubiri. Hoy en Radio Tudela es Radio.